Rearmado matutino de sentidos. Rara, rara, rara, rara, rara. Es una mañana tan rara que vos en este momento estás en la escuela, pero estás acá también en la radio, todo al mismo tiempo. Y tampoco estás en la escuela. Claro. Porque estás en realidad festejando el día de la primavera en las Siete Cascadas. Pero al mismo tiempo estás en la Radio Roja, estás en la Radio Panamericana y te escucha la gente, una cosa de locos. Sí. Bueno, pero esta primera parte te interesa porque pasamos música y nos metemos en alguna cosa que ya de movida le pegamos un cachetazo a la gente en el comienzo. O con algún folclore que nos lleva por ahí, o algún pop, o algún rock, o alguna cosa, pero te toca a vos hoy. Así que elegís vos con qué le zapateamos la cabeza a la gente. ¿A quién vamos a escuchar en esta mañana de viernes 20 de septiembre, el último día del invierno? Te toca esa responsabilidad enorme, enorme. Espero que estés a la altura. Bueno, lo que vamos a escuchar es a Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Primero vamos a escuchar a Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Viene así disruptiva la mano. ¿Querés que le compartamos un poco a la gente o después? Primero que lo escuchen y después le contamos. Dale. Bueno, entonces, el primer tema. Algo tiene que cambiar. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí... Salgo tempranito porque adentro hace calor. Si camino solo no viene el lobo feroz. Me calzo las gafas, shocking, casual. Le levanto el sport, so hot. No me saluda, dice que sabe quién soy. Creo que si me dice le regalo la Play 2. Pero no tranza, ríe. Creo que no me entiendo. So dumb. Si no te gusta lo que sos, prueba cambiándole las pilas al control. Si te critica la vecina, subile al mango el amplificador. De pronto se me cruza una idea fenomenal, pero me distraigo con un gato que al pasar me dice: cambiaste, baby, maybe te sienta fatal. Si tu pareja te hace mal, prueba cambiándole la clave del wifi. Si cuando hablas la embarras, no tengas miedo de apretar restart. Y pasarán las modas, como pasan los autos en la calle. Decidirte pasas, vos paso, yo tomalo con todas. Si dónde estás no te encontrás. En algún punto me hace mal, pero un proverbio chino dice que hay que relajar. Entonces lo enciendo y pienso que hoy te quiero llamar. Alright. Si te aburrís en tu mansión, prueba cambiándole la letra a esta canción. Si no te gusta lo que soy, te pido guárdatelo. Haciendo acá, y la otra mitad siento que algo me va a venir a rescatar. Todo se va y vos también. Si hoy quiero volar alto es por el miedo. Puedo creer. Oh, por Dios, el esclavo. Soy distinto. No bueno, pero está re loco este Alan Sutton. Ahí escuchamos Algo Tiene Que Cambiar. Y yo aprovecho y te cuento que Alan Sutton es un joven compositor, escritor y cantante argentino que comenzó su carrera en 2014 cuando sus escritos comenzaron a tomar forma de canciones. El recorrido junto a Las Criaturitas de la Ansiedad se gestó en 2018 con la salida de su primer disco, Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad. Así se presentaron en sociedad, no tenía más nombres, el nombre es igual que el nombre de la banda, el primer disco. No. Se grabó en los estudios de El Torito Records y se publicó en abril de ese mismo año. Así que todo arranca para él en el 2018. Pero hace poco lo escuchamos hablar a él y contaba que era un músico callejero, que le gustaba tocar en el subte. Es verdad. ¿Vos hace poco lo fuiste a ver a un recital en Córdoba Capital? Sí, lo fui a ver a un recital, cantó todas las canciones. Y estuvo buenísimo el recital. Pero lo raro era que pasaba de algo tranquilo a algo muy alocado. Bueno, fíjate en esta parte que nos explica un poco de justamente de la onda de él. El proyecto nace de una necesidad imperante, la ruptura, romper. No una ruptura política o una ruptura de orden o duradera, sino una ruptura que se presenta de golpe. Un camino distinto al habitual, una posibilidad hacia el juego. La belleza de abandonar lo cotidiano y de transitar lo ridículo, lo incoherente. Poder observarse desde lejos, analizar el personaje y a lo mejor hasta quitarle peso. Miramos. ¿Representa eso un poco? ¿La ruptura, lo loco, así, todo esto? Sí, la verdad es que sí. ¿Y eso es lo que te gusta a vos, por ejemplo? Claro, me gusta más tipo su parte loca, las canciones son hermosas, pero hay algunas que son una bomba. ¿Bomba en qué sentido? Tipo, todo sí. Loco. Te vuelan la peluca. Claro, bien, claro. Perfecto. Bueno, vamos con la segunda, ¿te parece? Claro. ¿Cuál? Ahora vamos a escuchar Tutankamón. Come on, Jotan, let's go. Fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs. Llenémonos de plata, compremos muchas cosas, sintámonos vacíos. Let's go, tu tanga al sol secándose. Esa mañana en tu terraza yo me enamoré. Pero me frenaste cinco y me dijiste no lo arruinen. No hay lugar para la mora dentro de esta pymes, perro, escucha. Good boy, lloró la luna de amor. Y no me escuches. My love. Es que a mí me gustas tanto. Tú tan graciosa y tan morbosa. El otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre. Imagina que de pasado eso me pasa por beber sin haber desayunado. Tú tan come on, yo tan let's go. Fundemos una empresa y minemos Bitcoin. Pongámonos en pedo con el vino más caro. Sintámonos vacíos. Y no entiendo qué me pasa a mí con vos. Te veo y me prendo. Te veo y me prendo. Tan apática y tan errática, tan cínica, enigmática, incluso algo lunática. Yo tan gibilidad y tantas veces ya que dije my love. Esto no da para más con tu tan come on, yo tan let's go. Hablando del futuro mientras hacemos el amor. Los vecinos no lo entienden, nos llaman delincuentes. Vos no les hagas caso. Ruff, ruff, perro, escucha. Good boy, lloro tu ausencia. My soul, sigo en la lucha. Work, work. Oh no. Es que a mí me gustas tanto. Es que a mí me gusta tanto. Tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tu risa, tu forma precisa al quitar mi camisa. Me gustan tus manos, tu gato y tu padre. Me gusta tu casa, tu mesa y tus sillas. Me gusta que me lo digas aunque duela. Tu boca que nombre y tus piernas que llevan. No sé muy bien a dónde, pero no hay problema. Mi fauna se adapta a tu ecosistema. Me gusta que hablemos el mismo lenguaje. Que fumes tranquila mirando el paisaje. Que tengas secretos que nunca dijiste. Tan transparente como inaccesible. Y yo que me enrosco, que pienso de más. El peso de ser alguien me sienta fatal. Quiero dejarme llevar por un rato nomás y decirte despacito en la oreja. No sé bien quién soy, no me lo dirías vos. No sé bien quién soy. Pasó Tutankamón, estamos compartiendo musiquita de Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad. ¿Vos te considerás una criaturita de la ansiedad? Y ponele que sí. Y en general, tus amigues, tus compañeritos de escuela, ¿los podés identificar como criaturitas de la ansiedad? Algunos sí, otros capaz que no, capaz. Más tranquilito. No sé, mis compañeros no sé, pero... Ahora están, por ejemplo, en este mismo momento estarían rompiendo todo en las Siete Cascadas. Sí, sí, sí, definitivamente sí. Bueno, perfecto. Repasemos un poco, que tiene ya tres discos. El que dijimos, bueno, con el que se presentaron en Sociedad, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, homónimo del nombre de la banda. Hay un segundo disco que se llama... Hombrecito con los pies en la tierra. Bien. Después largan un single, No tengo hambre, tengo ansiedad, en el 2021, y del que estamos escuchando estos tres temas es su tercer disco del año pasado, del 2023, que se llama... Algo tiene que cambiar. Perfecto. De este año, del 2024, hay un single que se llama Hijo pródigo, pero estamos repasando este maravilloso, podríamos decir que toca el pico con el disco Algo tiene que cambiar, su último larga duración. Sí. ¿Sabes lo que es un larga duración? ¿No? No. Bueno, eso es su disco, digamos, porque antes se sacaba un single o uno que duraba un montón. Por eso se les decía larga duración, long play. Ok. Bueno, anduvieron por Córdoba este año, acá Oli los disfrutó muchísimo. Obvio. Y los estamos compartiendo en este comienzo de Qué Mañana Rara. Bastante raro el Alan Sutton. A mí me gusta, la verdad que le pone mucha onda y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? Que tiene muchísima, muchísima letra. Mucha cosa para contar. Frenético. Este último tema que nos vas a presentar también viene en esta misma onda. Más o menos. Es tipo más tranquilo. Es más tranquilo. Bueno, le vamos a poder escuchar un poco mejor la letra también. Sí. ¿Cómo se llama? El mundo siempre tiene que estar dividido en dos. El mundo siempre tiene que estar dividido en dos. Entonces, Olivia nos presentó al exquisito... Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad. El mundo siempre estuvo dividido en dos. En el espejo también veo lo que no soy. No soy mi padre, me dije a los 15 años y eso también me reflejó. Estoy harto de las definiciones y a su vez me asusta no delinear. Mientras el mundo pide resoluciones, mi niño solo quiere jugar. Jugar y hacer castillos en la arena. Dejar que el mar se lo lleve después. La Real Academia ve solo una foto, un momento de algo que siempre se mueve, que nunca está quieto. Y yo sé qué miedo da mirar que no existió el lugar que creíste tuyo. Bam, bam, bam. Bam, baram, bam. Bam, bam, bam. Bam, baram, bam. Estoy harto de las contradicciones y a su vez no las quiero dejar. Brinda las soluciones, mi niño solo quiere jugar. Jugar y hacer castillos en la arena. Dejar que el mar se lo lleve después. Bam, bam, bam. Rearmado matutino de sentidos. Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. Saludo oficial de bienvenida a esta mañana rara de viernes 20 de septiembre, último día del invierno. Sí, lo lograste. Alzogaray estaría orgulloso de vos porque lograste atravesar el invierno. Nos vamos quedando con las últimas leñitas por las dudas, porque siempre estos últimos días de septiembre, los primeros de octubre, siempre hay un fresquete más, pero empieza a sentirse un poco más liviano el cuerpo, incluso con estos días de calor, con el peligro de los incendios por todos lados, como Capilla del Monte, Dolores, La Falda, Yardino, nos rodea el calor también del incendio, que, como sabemos y nos cuentan los bomberos, la mayor parte, por no decir todos, son intencionales, y a los que tenemos que estar atentos, por supuesto, de manera también colaborativa con las brigadas que están ahí poniendo el cuerpo, con los bomberos voluntarios, sin lugar a dudas. Así que esta etapa toca esto, la despedida de los últimos fríos fuertes y la atención sobre todo puesta en los fuegos. Nos estamos acercando al fin de semana y sabés que qué mañana rara, durante toda la semana te estuvo contando cosas interesantes para hacer y hoy no será la excepción. Estaremos repasando algunas y sumándole algunas que otras más también para que tomes nota y le pegues el tiro a donde vos quieras para este fin de semana, en el que ya hemos repasado que hay varios festejos de varios municipios también con relación a mañana, con el comienzo de la primavera y el festejo también de eso. Por lo pronto saludar también a los que nos escuchan por Radio Roja, por la 90.1, por radioroja.com.ar y a los que lo hacen desde las 10 de la mañana en Radio Panamericana, la 103.7 desde la cooperativa Yamcay en Huerta Grande, y que también nos pueden escuchar por radiopanamericana.com.ar. Ambas radios con sus redes sociales para seguir la programación, las noticias, las cuestiones que cubren, así que a estarse bien atentos con las radios comunitarias de por lo menos aquí el centro del Valle de Punilla. Les dejamos un abrazo, empezamos a escuchar musiquita y, como saben, también en los comienzos del programa nos quedamos con algunas ideas, en este caso los colectivismos tan atacados por el presidente actual de la nación, por don Javier Milei. Bueno, los colectivismos, nos vamos a ir a escuchar algunas cuestiones de la fuerza de lo colectivo en zonas y territorios parecidos a los nuestros, en que lo colectivo se hace más que fuerte para defender el territorio. Pero arrancamos de musiquitas y nos vamos metiendo despacito en otro malambo mental. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy presente en manos de otra voluntad. Ir hacia el frente sin mirar atrás. Respirando, respirando, respirando, respirando. Se va a Mi Libertad, de la banda Messier Periné, de Colombia. Y ahí nos quedamos, porque vamos a escuchar a la nacida en Bogotá, a la antropóloga Mariana Gómez, hablando de la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Ella misma la describe esa conexión como tan poderosa que surgen movimientos sociales para proteger una visión integral de la vida. Además, también resalta la solidaridad con lo colectivo también como una manera de realización personal. La escuchamos. Esta soy yo cuando chiquita. Crecí entre el campo y la ciudad. Vivía en el campo, iba al colegio en la ciudad. Para muchos de ustedes seguramente estos dos espacios son opuestos, pero para mí nunca lo fueron. De hecho, siempre me sentí como un puente entre estos dos espacios. Y tal vez eso fue lo que hizo que estudiara antropología y que trabaje con comunidades locales en temas de territorio y medio ambiente. Y si hay algo valioso que he aprendido de las comunidades, es el vínculo con el territorio. Y he aprendido que el ser humano es una extensión del territorio y el territorio es una extensión del cuerpo humano. Y es que hay muchas maneras de ser humano. Y aquellas comunidades que tienen ese vínculo estrecho con el territorio le dan valor a aquellos elementos que son vitales para la vida, como el agua y el suelo fértil, como nos contaba Laura ahora más temprano. A tal punto que muchas de estas comunidades ven su territorio como su propia madre, como en el caso de este campesino en la región del Tolima, que me decía que defendería el río Opia en el que se bañó desde niño como su propia madre. Y a mí me ha parecido fascinante ver cómo ese vínculo con el territorio detona movimientos sociales de base en defensa del territorio. Y estos movimientos de base tienen una cosa maravillosa, y es que surgen líderes emergentes que tal vez no han estudiado maestrías ni doctorados, pero que ese vínculo con el territorio y su compromiso por defenderlo hace que se expresen todas esas cualidades de colectivamente defender su territorio con un liderazgo que es compartido y horizontal. Muchos de nosotros no lo sabemos, pero a lo largo de la historia de nuestro país, estos movimientos sociales han influido en decisiones que han tomado la Corte Constitucional. Gracias a la incidencia de grupos humanos que han querido participar en las decisiones que afectarán su futuro, en este país se han formulado políticas y programas de gobierno que responden a esos intereses de la sociedad civil. De hecho, por esa razón, Colombia a nivel internacional es reconocido como un país de vanguardia en términos de reconocimiento de derechos. Y algo que a mí me parece fascinante de estos movimientos de base es que se organizan de una manera muy distinta a la manera en que se organizan las organizaciones convencionalmente, porque no son ni centralizadas ni descentralizadas, sino distributivas. Y eso hace que surja una inteligencia colectiva democrática que es solidaria, autodidacta, autónoma, emergente, libre y colaborativa. Para mí, todas estas cualidades son muy femeninas y son aquellas cualidades que como seres humanos debemos incorporar en nuestras vidas para poder afrontar los retos que tenemos hoy en día. Estos movimientos, además, funcionan a partir de principios de cooperación, reciprocidad y respeto mutuo. A diferencia de nuestro sistema convencional, que se organiza a partir de elementos como la competencia y el consumo. Y esto todavía sigue muy vivo en las comunidades tradicionales. Por ejemplo, cuando tienen que hacer un trabajo colectivo grande, convocan a una minga, como este señor en la foto, que invitó a todos sus vecinos a que le ayudara a construir la gran casa o la gran maloca en la que viven. Y entonces, estos movimientos sociales imitan incorporan elementos que utiliza la naturaleza en su estrategia, que la ha hecho exitosa por millones de años, y es a partir de la solidaridad y la colaboración que se organizan. Y entonces, lo que a mí me parece fascinante es que entonces los seres humanos, cuando estamos expresando ese vínculo con el territorio y nos organizamos colectivamente para responder a ese vínculo, estamos actuando como parte del sistema vivo y adoptamos una de las propiedades más bellas de la naturaleza, una que se ha mencionado varias veces hoy en el escenario, que es la resiliencia, y es la capacidad de un sistema de evolucionar para sobrevivir los cambios a los que se enfrenta al cambiarse a sí mismo. Y así surgen alternativas reales para las comunidades basadas en las riquezas del territorio y en los atributos de las personas que lo habitan. Y estas alternativas son las que realmente nos demuestran que es posible basar nuestro sustento en alternativas que traigan bienestar tanto para las comunidades como para el medio ambiente. Como el caso de los campesinos de Cajamarca, que escogieron darle dignidad a su identidad campesina, mantener la vocación agrícola de su territorio y fortalecer su identidad al comercializar la arracacha. A Cajamarca es el productor número uno de arracacha en el mundo y además esta región es conocida como la despensa agrícola de Colombia. Y estos campesinos han tomado la decisión con convicción absoluta de que quieren mantener esa identidad y esa vocación agrícola. Y entonces han hecho contactos muy importantes con restaurantes como Crepes y Waffles en la ciudad para resignificar este ingrediente que es utilizado ampliamente en las cocinas rurales, pero muy poco en los restaurantes en la ciudad. Y esto se ha convertido en una alternativa real para los campesinos y su identidad. Esto es un ejemplo de cómo las comunidades pueden escoger su buen vivir, pueden definir desde sí mismos lo que para ellos es bienestar y qué bienestar le quieren dejar a las generaciones que vienen. Es una capacidad de autodeterminar colectivamente qué es lo que quieren para su futuro, desde su propia manera de ser humano. Y yo me di cuenta que esto tenía un valor gigantesco y un poder infinito. Y trabajando con una de estas comunidades, sentí la necesidad de sacar estas historias de Colombia y darles visibilidad internacional. Entonces, con uno de los casos, escribimos una carta a comunidades que estuvieran haciendo procesos similares en otros países, y fue cuando me di cuenta que la solidaridad tiene el poder de convertir una voz en un movimiento. Así he realmente puesto en práctica esa identidad que he sentido desde niña de ser puente entre mundos, y he tenido la oportunidad de visitar muchas comunidades alrededor del mundo, llevando las historias desde lo local a otros lugares que, aunque son diferentes, comparten cualidades similares y aprenden de las estrategias que otras comunidades han aplicado. Y así me he dado cuenta que, a pesar de que estos procesos tienen expresiones diferentes en cada uno de los lugares en donde se vive, porque está informado por el contexto propio, la cultura y la identidad local, hay elementos comunes que, si se ponen en relación, fortalece y potencializa los procesos locales y le da vida a nuevas oportunidades. Al igual que este entramado, que no determina por dónde va a crecer la planta, si le da la oportunidad de trepar, yo he tratado de hacer lo mismo con esas comunidades, brindando y facilitando procesos para que, cuando se encuentren y comparten sus estrategias, se empoderen y potencialicen sus procesos. Y entonces yo me he preguntado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos están proponiendo estas comunidades? Y me he dado cuenta que lo que nos están proponiendo es un cambio de paradigma, que nos aleje de un modelo en el que el ser humano es la cúspide de una pirámide en la que podemos utilizar la naturaleza a nuestro antojo, basado en principios jerárquicos y de competencia, y nos invita a pensarnos como parte de un sistema a partir de la participación y la colaboración. Y estas comunidades entonces nos invitan a preguntarnos y a repensar la manera en cómo participamos en el sistema vivo que nos sostiene. Como ese niño que está eligiendo participar, impactando su contexto más cercano, que es el bosque de su comunidad. Y creo que es una pregunta muy valiosa, y es una oportunidad que tenemos todos nosotros, repensar la manera en que participamos en el sistema vivo que nos sostiene. Porque cuando lo hacemos, entendemos que de la participación de cada uno de nosotras depende la resiliencia del todo. ¿Y por qué les traigo esta historia hoy a ustedes? Y no quiero que se quede como una historia de experiencias locales en lugares remotos de este país. Y es porque estoy absolutamente convencida de que la única manera de que nos realizamos como seres humanos es cuando entendemos que hacemos parte de algo más allá de nosotros mismos. Como esta niñita que participa en una comparsa y alegremente, de una manera única y particular, entrega su sonrisa a un colectivo. Entonces creo y estoy absolutamente convencida de que, a pesar de que podemos alcanzar muchos elementos que hacen parte de la definición de riqueza, de éxito con la que nos enseñaron a vivir, estoy absolutamente segura que en aislamiento nunca vamos a alcanzar una sensación de plenitud y de realización como la que alcanzamos cuando realmente entendemos cuáles son nuestros regalos únicos como individuo y cómo los ponemos al servicio de ese todo más allá de nosotros mismos. Porque ahí entendemos que estamos contribuyendo y que estamos participando y que estamos entregando un regalo único a ese sistema del que hacemos parte. Y es que las comunidades tradicionales lo han sabido desde hace muchas generaciones y lo siguen poniendo en práctica. Por eso, todo el andamiaje cultural de las comunidades tradicionales está diseñado para acompañar al individuo en su proceso de transformación a lo largo de su vida, brindándole los elementos para que se entienda a sí mismo como parte de un colectivo. Y ellos entienden muy bien que el todo es más que la suma de las partes. Entonces yo los invito a que nos preguntemos, ¿cuál es su todo? ¿De qué colectivo hacen parte? ¿Cómo contribuyen a que ese colectivo sea la mejor versión de lo que es?

Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. No es frecuente verlos, porque donde hay multitud ellos no están. Esos tipos raros no son muchos, pero de ellos provienen los pocos cuadros buenos, las pocas buenas sinfonías, los pocos buenos libros y otras obras. Y de los mejores de los extraños, quizá nada. Ellos son sus propias pinturas, sus propios libros, su propia música, su propia obra. A veces me parece verlos, por ejemplo, cierto viejo sentado en cierto banco de una cierta manera, o un rostro fugaz en un automóvil que pasa en dirección contraria. O hay un cierto movimiento en las manos de un chico o una chica que empaqueta las cosas en el supermercado. A veces incluso es alguien con quien estuviste viviendo algún tiempo. Te vas a dar cuenta de una mirada rápida y luminosa que nunca le habías visto antes. A veces solo notarás su existencia repentinamente en un vívido recuerdo. Algunos meses, algunos años después de que se hayan ido. Recuerdo a uno. Tenía unos 20 años, iba borracho a las 10 de la mañana y se miraba en un espejo resquebrajado de Nueva Orleans. Un rostro soñador contra los muros del mundo. ¿Qué ha sido de mí? Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende y como dijo

juegos medievales para los chicos, clases de zumba para ponerte en movimiento, venta de cosas ricas para disfrutar a la tarde. Además, disfruta de los shows en vivo de la banda de Menesteres con su increíble música, Cristian Tano trayendo todo su talento, y te piden que traigas tu mate y muchas ganas de pasarla bien. Entonces Valle Hermoso te está invitando a las 14 horas de este sábado 21 de septiembre en el parador Valle Centro, ahí enfrente de la estación del ferrocarril de Valle Hermoso. Vamos a la estación La Falda, porque la Muni tiene dos cosas para hacer, para invitar a la gente durante este sábado de festejo primaveral. Durante toda la jornada, de 10 a 18, se abre el complejo Siete Cascadas, por supuesto, el sábado 21 de septiembre. Y bueno, está abierta la invitación para disfrutar el complejo, así que está con entrada libre y gratuita durante todo el día, puertas abiertas sin costo alguno para ir a disfrutar del complejo Siete Cascadas. Y a la noche hay una milonga de primavera, va a ser en el Salón Leopoldo Marechal desde las 22 horas con la DJ Sole Díaz. Entrada gratuita, ojo que es por orden de llegada, así que a estarse atentos en La Falda, porque hay doble jornada de festejo o posibilidades de festejar la primavera, durante el día de las Siete Cascadas y en el centro, en el Salón Leopoldo Marechal, que está en Sarmiento 92, milongón de primavera con la DJ Sole Díaz. Seguimos subiendo y por la 38 llegamos hasta Huerta Grande, donde la invitación para este sábado, en este día de la primavera, es a las 17:30 en el Polideportivo Municipal para una clase de Zumba Fitness a cargo de César Lara. Bueno, la idea es esta: mover el esqueleto. 17:30, Polideportivo Municipal, ahí para mover las cachas. En este sábado de recibimiento primaveral llegamos hasta Capilla del Monte, porque se prepara Capilla para celebrar la llegada de la primavera con una imperdible fiesta en el perilago del dique El Cajón. Se realizará este próximo sábado 21, por supuesto, con la organización de la Secretaría de Turismo, y promete una jornada llena de música, deporte y actividades recreativas para toda la familia. Además, se podrá disfrutar del renovado y tradicional faro, que se recupera como atractivo turístico y fuera escenario también de inolvidables celebraciones durante la década de los 90. Por allí pasaron bandas como Los Enanitos Verdes, La Portuaria. Bueno, se recupera ese mítico escenario. La propuesta para este sábado puntualmente incluye la participación de la banda Tributo Marcianos y la presentación de la banda local Peperina en Llamas, al tiempo que habrá actividades y paseos en kayaks a cargo de la Escuela de Canotaje de Córdoba, un entrenamiento cronometrado de Endurcor, la posibilidad de experimentar el ascenso en un increíble globo aerostático y mucho más. El evento va a comenzar a las 10 de la mañana y se extenderá hasta el atardecer, momento en el que el reconocido DJ Diego Florio cerrará la jornada con un set de música en vivo durante un increíble sunset, un atardecer en el Perilago. Bueno, para más información, comunicarse con las oficinas de turismo, que es el 3548-569415. Bien completita la movida que presenta Capilla del Monte para recibir la primavera. Y como te dijimos, valía la pena quedarse en Capilla a la noche, porque está la fiestichuna. Celebrando 12 primaveras los bichunos y su Tropical Son, va a estar el DJ Tuno, va a haber artistas invitados. Todo esto va a ser ese mismo sábado 21 de septiembre en el Salón Vecinal del Faldeo. Esto es calle 11 al fondo, y te están esperando desde las 21, me parece, ahí en el Salón Vecinal del Faldeo, como te dije. Sí, a las 21 horas. Entradas anticipadas 2 lucas, así que escribir por las redes de los bichunos, y si no, en puerta 3.000 pesos. Bueno, importantísimas y variadas opciones para este sábado 21, día en el que se recibe la primavera en el Valle de Punilla con múltiples actividades. Es un amor de primavera. Y tocó Trifec. Y en esta mañana rara tocó Trifecta de Invisible, con el flaco Luis Alberto Spinetta al frente de esta banda de los 70. Y escuchamos la versión de Invisible de Amor de Primavera de Tanguito, después escuchamos Que ves el cielo y por último lo que acaba de pasar, Dios de la adolescencia. Pero vos me decís Invisible y a mí hay un tema que me parte el melón, así que en la mañana rara, en la que siempre nos metemos algún zapatazo en la cabeza, no puede dejar de sonar Suspensión. Hojas del árbol qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Bueno, es viernes y hay más planes. Esta es nuestra cortinita de musicación y planes. Bueno, arrancamos por los planes, más allá de que revisamos agenda, nos metemos los viernes siempre un poco con el cine disponible de cineclubs y de ese tipo de cosas. Así que nos vamos directamente hasta Capilla del Monte porque este mismo viernes tenemos, esperen que lo tengo por acá, no se me escapa, viernes de cine y buffet a la canasta. Esto es en el barrio Aguas Azules de Capilla del Monte, en Avenida Argentina 2790, esquina Nahuel Huapi. Esto es 19:30 horas, es la apertura. Y a las 8 de la noche, puntual, es el inicio de la función que en este viernes en particular van a dar la espectacular película Jojo Rabbit, del director Taika, escrita y dirigida por Taika Waititi, película del 2019 y basada en el libro The Kagan Skies de Christine Leunens, la puesta en escena y la dirección, como dijimos, de Taika Waititi, por un gusto en el detalle y por la calidez con la que se retratan los pasajes más desoladores. Bueno, Taika Waititi también actuando esta película, una barbaridad de peli. Entonces repasamos lugar porque lo estamos incorporando a la agenda en la opciones de cine en 20 de septiembre. Esto es barrio Aguas Azules, Avenida Argentina 2790, esquina Nahuel Huapi. Se pide confirmar asistencia, así que te paso el teléfono 3548 408089. Se van a ver un peliculón, se van a ver Jojo Rabbit. Hacemos un salto hasta el domingo 22 porque los amigos del cineclub de Boca en Boca, estoy hablando de Cosquín, van a pasar Siempre nos quedará un mañana con la dirección de Paola Cortellesi. Esta es una peli del año pasado, del 2023, una producción italiana. Es una comedia dramática, según nos cuentan, considerada una de las mejores películas del año pasado. Siempre nos quedará un mañana. Esta la van a pasar con entrada gratis y salida a la gorra en el cineclub querido de Boca en Boca en Cosquín. Esto es en Catamarca 585, casi esquina Tucumán, Cosquín. Ahí te esperan el domingo 22 de septiembre a las 7 de la tarde. Un día antes, el sábado, el cine para peques del Cineclub de Babel, de la Biblioteca Popular Babel, en La Falda. Como todos los sábados, a las 4:30 se los espera con algunos cortos, y a las 5, este sábado, van a pasar Amigos Imaginarios. ¿Para qué tengo data de Amigos Imaginarios? Una niña descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo. Se embarca en un viaje mágico para reconectar a esos amigos imaginarios olvidados con sus amigos de la vida real que han crecido antes de que desaparezcan. Bueno, como te dije, el sábado 21 de septiembre a las 4:30 con cortos y a las 5 la película, entrada a la gorra, ahí en la Biblioteca Popular Babel. La mismísima Biblioteca Babel te espera esta noche en su galpón cultural. Hoy me refiero a viernes 20 de septiembre a las 20 horas para su clásico cine club para adultos, el Cine Club Babel, que está atravesando su ciclo Argentum, con grandes películas del año pasado, y una que se destaca muchísimo por su dirección, por su guión, por su dinámica, es la película Cambio Cambio, que te cuento un poco de qué va. Dice así la sinopsis: en el mundo de los arbolitos, esos personajes que plantados a lo largo de la peatonal Florida ofrecen a los turistas de Buenos Aires comprar sus dólares al mejor precio, transcurre la vida de un joven que lo mueve la ambición de reunir el dinero que le permita mejorar su vida en el menor tiempo posible y que no dudará en asumir los riesgos necesarios para lograrlo. Con mención especial del jurado en el Festival de Mar del Plata, una de las mejores películas del año 2023 por la crítica especializada, se verá esta misma noche, viernes 20, a las 20 horas, en el Galpón Cultural, el anexo que tiene la Biblioteca Popular de Babel, la Biblioteca Popular Babel, en la estación del ferrocarril de La Falda. No te la pierdas, también con entrada a La Gorra. Y a propósito de esto, tenemos separado una pequeña charla que dio Lautaro García Candela, el director, en realidad cruzado con entrevista, y lo van tanteando, y con Nico De Caro, un especialista en materia cinematográfica. Así que paramos oreja y nos plantamos un poco en lo que tiene que ver en la riqueza de esta peli que se pasa esta noche en Punilla, más precisamente en La Falda, más precisamente en el Cine Club de la Biblioteca Popular Babel de La Falda. ¿Charlaste con un arbolito? ¿Te hiciste amigo de alguno? Sí. La típica. Sí. Hice trabajo de campo, no solo con arbolitos, sino también con cueveros, con los que son los jefes. Sí. Esos no, son... ¿No pensaron que eras Facundo Pastor infiltrado y te iban a cagar a trompada? En un momento dijeron, este con cámaras como sí. Nene, ¿qué estás haciendo? Digamos, no... O sea... Me imagino, ¿no? Una... Al principio, cuando me acerco a ellos, sí. Es más difícil, porque no les cambio. O sea, no les pido, no les digo, che, me cambias y después les saco charla. No. No tenía dólares, entonces fui directamente a... Hola, ¿soy director de cine? Soy guionista. Director de cine me pareció una palabra muy fuerte. Bueno, está bien. Soy guionista. Estoy escribiendo un guión sobre arbolitos y me gustaría charlar con vos, que me cuentes tu vida... Vos sabés que suena medio cuento del tío, ¿no? Me lo estás contando y yo te creo, te conozco, pero... Es lógico que ellos que viven en un mundo medio de sospecha y duda, diga, este me está sacando el know-how, es un competidor, es lo que sea, porque aparte soy guionista, fue lo que le dijo Fernando Araujo al psicólogo para sacarle el libro del robo al Banco Río, ¿me entendés? Como es la nueva soy guionista. Sí, también ahí viene la diferencia. Los arbolitos hombres te miraban por arriba del hombro, te decían, ¿quién? No, rajá de acá. Las arbolitas eran un poco más... Las arbolitas, uno tenía un poco más de onda, pero porque, no sé, parecen más perceptivas, o sea, no sabría... Y de hecho cada vez hay más arbolitas, porque, según lo que me dijeron, inspiran más confianza. O sea, hay una zona que son todas arbolitas, eso es gracioso, porque... Y sí, no sabría decirte por qué, pero hay algo de la confianza que... Bueno, que la mayoría de los que deben... ir también a cambiar, deben ser tipos, entonces ahí uno puede empezar a hacer unas ecuaciones bastante básicas pero efectivas. Sí. No te voy a preguntar si te enamoraste a una arbolita, porque sería otro tipo de conversación, digamos, por ahí, qué sé yo. Pero bueno, soy guionista, no. Te acercabas y ahí te contaron un poco su vida. Y ahí me contaban su vida, digamos, algunos ya me hice a ir a la casa, ponele. ¿Vieron cambio alguno de estos? No vio nadie todavía. Y de hecho me da un poco de miedo, porque... Hay algunos que aparecen, digamos, che, dale, vení, y había, sí. había estado, buena onda. Buena onda. Y hay otros que aparecieron medio... Pensá que nosotros filmamos de una manera muy muy ninja, o sea, éramos cinco, teníamos la cámara ahí, la teníamos medio escondida, había como una idea de volverse un poco invisible y también saber los... O sea, pensá que yo caminaba todos los días por ahí. Sé en qué punto no hay arbolitos. Y tenía que filmar ahí porque... Si vos te pones muy cerca de un arbolito, hay una cámara al lado de una persona que está haciendo una transacción ilegal. Entonces, no, esa claro, persona sí. Va a perder el día de laburo porque nadie va a ir a cambiarle porque hay una cámara al lado. O sea, no tiene sentido. No, y a la vez tenía que pasar en el distrito donde pasa. Digamos, no podías ir a filmar arbolitos Almagro para... Digamos, no, claro, pantalla verde. No tenía sentido. Pantalla verde. No tenía Entonces, sentido. Había ciertas horas, ciertos lugares específicos. Tú tenés un diseño estratégico del rodaje, más allá de un plan de rodaje tradicional. Sí, absolutamente. Un croquis del mapa de las tres cuadras donde filmamos Florida. Igual después, o sea, uno tenía mucho miedo y después hay algunos que se divertían y querían aparecer. La típica. Sí, al principio se ponen malos y dicen, no, ¿qué vas a filmar? Y después es como, che, quiero aparecer. Y hay algunos que aparecen así, como, ¿cómo decirlo? Espontáneamente. Uh-huh. Pero ponen, esos no firmaron el ¿cómo se dice? El release de imagen, el permiso de imagen. Che, ¿y el elenco? Porque me dio la impresión de en la primera película... era medio el micromundo de la FUC, muchos compañeros tuyos, amistades, gente que conociste en fiesta. Digo, ¿cómo es este elenco? Que no lo sentí tan... Sabemos un prejuicio mío y me decís, no, uno es mi primo, el otro... Pero digo, ¿entendés? Sentí diferencia de universo, lógica, digamos, con películas sí, que retratan dos climas muy distintos. Por eso decía que me parece un crecimiento realmente exponencial de lo que tiene que pasar de una película a la otra. Pero ¿cómo fue el elenco? ¿Cómo te rodeaste de quienes iban a actuar? Fue un proceso muy arduo en el sentido que... ¿Quién fue el primero que apareció? El primero fue Nacho, el protagonista. Bueno, hubo ahí unos tiras y aflojes con representantes y todo eso, y con películas. Sí. Porque bueno, cuando lo vimos a Nacho dijimos, che... ¿Dónde lo viste? En un casting. Hizo un casting y me habían dicho que aparecía en Puerta 7 y después apareció en El Marginal. Uh-huh. Y lo vi. ¿Qué estaba buscando? ¿Cómo tenía que ser el personaje? ¿Cómo te lo imaginabas vos? Bueno, me cuesta de contestar esa pregunta porque no me hago tanta idea, viste cuando hablábamos de lo del guiso, no me hago tanta idea sobre el resultado final. O sea, sí, me lo imaginé en 3-4 personas diferentes, 3-4 actores diferentes, y lo que tenía Nacho era, tenía una voz muy particular, tiene uh-huh, una rudeza en la voz que me encanta, tiene una cara de niño. Muy... Eso te iba a decir, es muy dulce, no es que es uno de los protagonistas, no, Pisa Birra Faso, claro. De hecho, en El Marginal, sí, hace de niño blando, digamos. Sí, claro. O sea, digamos, es lógico y es verosímil que pertenezca a ese mundo, pero a la vez, dentro de ese mundo, es el que ofrece la ternura. Es un verde, claro. Exactamente. Sí. Y esa verditud me parecía muy frágil, interesante. Sí. Uh-huh. Y una vez... Digamos, Nacho y Cami, que son los dos protagonistas, aparecieron medio de la mano por casting, con el casting de Paloma de la Jara, uh-huh, y Anita Balduini, y a partir de ellos los fuimos rodeando, y para mí fue como, tenés razón, no, en la anterior no hubo tanto trabajo de actores, sino como que había un tono muy, muy, muy específico. Acá yo me dejé... Y eso estaba buenísimo, sí, en la, sí, otra, sí. Porque también... Hubiera sido raro que esa película, con lo que contaba y cómo era, tu primera película, Te Quiero Tanto, pero... que ¿cómo se llama? Te Quiero Tanto... Que no sé. Hubiera sido raro que fuera, ¿me entendés? Digo, creo, sí, que iba al clima que tenía y a lo que contaba que fuera así, digo, ¿no? Es lógico. Ellos son... O sea, me ayudaron... Yo creo... Yo les pedí ayuda. Yo les dije, che... Hay algo de la dirección de actores que, sí, no tengo tan clara, que quiero que la definamos juntos. No tengo exactamente un tono, quiero que lo definamos juntos, quiero que improvisemos, quiero que... Si bien la película no está improvisada porque necesita seguir una serie, sí, de, claro, de eventos muy específica, y muy, sí, determinada. Estás a 4 páginas, 9 reinas, digo, tiene todo en ese sentido. Pero sí, algo del tono y ciertas expresiones, eso sí traté de trabajarlo con ellos y he descubierto en todos los actores gente que por suerte era muy inteligente, en el sentido que entendía bien hasta dónde improvisar, entendía bien cómo pararse. Los espacios, entendía, claro. Cómo pararse, cómo ocupar ese espacio. La verdad es que para mí fue una experiencia que a mí me asustaba mucho al principio porque no tengo tanta experiencia en dirigir, uh-huh, actores, y en general me dan pavor como ente abstracto, el actor, la actriz. Y la verdad es que me ofrecieron una ayuda muy grande y realmente estoy muy agradecido. Y la película está... muy bien actuada, y creo que, digamos, eso lo puedo decir porque, sí, está muy bien actuada y tienen muy, muy claro como el punto justo de comedia que a mí que yo quería, digamos, que tiene momentos de comedia, tiene pequeños momentos de risa, de alivio, de ternura, uh-huh, por ejemplo, todas las escenas en las cuales el peluquero, tienen un grado... El peluquero igual es siniestro. Es siniestro. El malo de la película. Es el malo de la película. Sí. Es muy bueno. Darío es muy bueno. No, da miedo. Pinta, sí, malo. Sí. Lo hemos logrado. Yo creo que por suerte eso se ha logrado, digamos. Medio Uncut, él sí es medio Uncut Gem. Todo ese mundo, él es un personaje de Uncut Gem. Digo, es como el tipo, los dólares, la guita. ¿Y la guita esa falsa? ¿La guita? Cuando aparece tanta guita, loco. ¿Dónde salió esa guita? No te puedo decir. No. ¿Es guita? Hay... Lauti robó un banco. Es guita de alguien. El boleto, la casa de alguien. No voy a contestar esa pregunta. Porque ¿lavaron guita? No, ¿sabes qué pasa? Después te digo algo fuera del aire. Después te digo algo fuera del aire sobre el dinero, pero... Porque hay mucho dinero filmado. Y yo siempre me pregunto eso cuando veo dinero filmado. Sobre todo hay un par de secuencias en particular donde se cuenta guita, donde se pone guita arriba de una mesa y uno se pregunta esas cosas, ¿no? Es muy difícil truchar el dinero, por otra parte, porque es algo que tenemos todos los días en la mano, sí, un poco más menos, ¿no? Sí. Entonces son difíciles los billetes de truchar. Tenemos la magia del cine también. ¿El rodaje? ¿Cuándo, sí, digamos, fue escritura de guión? Y entre la escritura del guión y el rodaje, ¿cuánto tiempo pasó? La película yo la estaba escribiendo desde antes de la pandemia. Fue todo muy rápido, digo. Sí, fue todo muy rápido. La otra vez que hablamos fue... Me había tomado 2 meses para escribir el guión. Vino la cuarentena y digo, bueno, tengo meses obligados para escribir. Sí. Y mi idea un poco era situar la película en el 2018. Hay hechos que suceden medio parecido, digamos, a como sucede en la película. Empiezan los barbijos. En el 2018, claro. Pero empiezan los barbijos, entonces ya ahí ya no puedo situarla en 2018. Ya tengo que situarlo en la actualidad. Y mintiendo un poco los temas económicos. Por ejemplo, una persona que sabe de economía me dijo... Bueno, hay algunas imprecisiones económicas con respecto a la... Uh-huh. Pero es como cuando un aviador ves Sally, no sé. Top Gun, claro, sí. No, está bien, está bien. Y después, bueno, empezamos a filmar en septiembre del 2021 y paramos y volvimos a filmar en enero del 2022... Lo que tiene de bueno, la verdad es que hay algo que no me gustaría perder nunca para hacer las películas, que es parar, editar y volver a filmar. Para mí eso es una cosa clave a la hora de hacer una película, porque si yo hubiese filmado lo que tenía escrito en todo de corrido, yo creo que la película primero tenía otro final, tenía un montón de cosas diferentes. Que cuando no vi el material y dije, che, esto puede ir por acá, esto puede ir por allá, no hubiese sucedido. Yo creo que el no solamente parar para pensar, sino ver el material, tiene una instancia de retroalimentación, como de una cosa medio armoniosa de ver el material y parar un poco la cabeza, que para mí es algo casi indispensable. Pasa que, bueno, entiendo que... Hay estructuras que no te lo van a permitir. No, sí, lo tengo muy claro. Pero con el montajista laburamos mucho y reescribimos... Creo que reescribimos casi toda la película. ¿Quién hizo el montaje? El montaje lo hizo Ramiro Sonsini, que también es coeditor de La Vida Útil. Uh-huh. Editamos la revista y la película. Y también yo, en un momento también la edité yo, ya que yo también me doy maña. Uh-huh. Y la película se terminó más o menos hace 2-3 meses. Pero que bueno, viste, cuando uno... Realmente las películas, considero yo, que no es que las terminás, sino que se tienen que terminar. O sea, no es que terminás de darle el punto final y decís, bueno... Listo, está terminada. Sino que alguien te tiene que decir, acá se terminó la película, porque si no... No se engañaron, bye bye boy. Thank you. expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?